Bueno, en estos momentos están llegando a los estudios los invitados que ya habíamos presentado, Asdrúbal Aguiar y el expresidente, el doctor Andrés Pastrana, Thaís. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos la agenda apretada, entendemos que nos han dedicado pocos minutos para compartir con la audiencia de RCR. Presidente Pastrana, quiero decirle que RCR ha sido una radio, una emisora que se ha mantenido firme ante la adversidad de este régimen que ha barrido con los medios de comunicación libres en Venezuela. Por eso estamos aquí, Francisco y yo, dándoles un respaldo, reconociéndoles haberse mantenido firmes, sin doblegarse. Es una radio que yo creo que Venezuela no sabe cuánto le debe en este momento y en esta nueva fase creo que va a cumplir un rol bien especial. Bienvenido, presidente Pastrana, bienvenido, mi queridísimo amigo Asdrúbal Aguiar. Bueno, Thais, muy buenas tardes ya, y a Francisco, buenas tardes, y a todos los amigos de Caracas y de Venezuela que nos oyen en este momento. Agradecerle de verdad esta invitación para poder compartir algunas ideas y inquietudes que podamos tener sobre no solamente Venezuela, sino también sobre Colombia, que creo que es importante. Importantísimo. Bueno, sí, doctor Andrés Pastrana, incluso entiendo que usted hasta sufrió un secuestro importante que narra en sus memorias. Sí. Y también quisiéramos, por ejemplo, comenzar por allí, ¿no? Es decir, ese secuestro que usted sufrió fue parte de toda la violencia que vivió Colombia. Y esa violencia ha sido, si no bien superada, ha habido un gran cambio desde aquellos años, ¿no? A ver, yo sufro un secuestro en el año 1988. Meses antes yo estaba aspirando a la alcaldía de Bogotá. Era la primera vez que en Colombia se elegían los alcaldes, en 1988. Anteriormente el alcalde de Bogotá era elegido por el presidente de la República, que lo nombraba por decreto. Y en el 88 tomamos la decisión a través de reforma constitucional de elegir a los alcaldes. Y se tenía temor de eso, porque fíjate que el periodo del alcalde de Bogotá era de 2 años sin reelección, la primera elección. Yo como periodista, como colega periodista, yo manejaba el noticiero de televisión que se llamaba TV Hoy. TV Hoy yo durante mucho tiempo estuve al frente, primero como gerente, posteriormente asumí la posición de locutor del noticiero, tomé ese riesgo, diría yo, de presentar también las noticias y después pues fui su director. Y siempre yo he mantenido una política en la lucha contra el narcotráfico. Creo que ese es el peor daño que se le hace a nuestra sociedad. No solamente lo que sucedió en Colombia, que se corrompió la política, el narcotráfico corrompió las instituciones, tanto que se compró la presidencia de Colombia. En 1994 el hoy secretario de UNASUR compró la presidencia de Colombia con dineros del narcotráfico y el cartel de Cali, a través de Ernesto Samper Pizano, llega a la presidencia de Colombia. Y yo como periodista siempre tuvimos una posición muy clara, inclusive nosotros en Colombia, en un papel que no nos tocaba a los periodistas, hicimos un grupo de periodistas muy importante para denunciar a los narcotraficantes. Inclusive yo a ese grupo le puse el Kremlin. Nos reuníamos secretamente porque donde supieran que estábamos reunidos nos asesinaban. Inclusive llegaba a nuestras reuniones Luis Carlos Galán, que posteriormente fue Fue asesinado asesinado. y que fue ministro de Educación de mi padre. Y teníamos una denuncia nosotros, incluido Isibet Thaís, sacábamos todos los días no, una vez a la semana empezamos a hacer las denuncias y salía en prensa, en radio y en televisión la misma noticia. Este es el cartel de Medellín. Y esa noticia salía, reitero, en prensa, en radio y en televisión. Pero llegaba hasta el temor de que quién ponía la voz para la radio y la televisión. Yo decía, no, yo pongo la voz, no hay ningún problema. Entonces desde el año 82 Pablo Escobar me amenaza a mí de muerte. Y me secuestra en 1988. Ese fue el primer secuestro político de Pablo Escobar. Creo que vivimos solamente dos personas, Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia, y yo, porque el resto todos Han sido fueron asesinados. asesinados. Inclusive mi secuestrador es el famoso Popeye, Permítame que lo interrumpa un segundo para decirle a nuestra audiencia que no solamente Pablo Escobar lo secuestra, sino que antes de secuestrarlo ya había lanzado una amenaza, y voy a leer, que decía así: dígale a Andrés Pastrana que lo mato porque lo mato. Válgame lo que me valga, cuésteme lo que me cueste. ¿Qué sintió usted cuando estaba frente a esos hombres secuestrados, presidente? A ver, primero, falta la expresión que no dijiste, que yo la pongo en el libro y que no la podemos decir por radio, ¿no? ¿Cierto? Dígale a ese tal por cual. Imagínate cuando me llega a mí, eso fue por un concejal de Bogotá. Un colega concejal me dice: oiga, Andrés, ayer estuve en una fiesta con Pablo Escobar. Y yo le dije: ¿cómo así que estuve en una fiesta con Pablo Escobar? Y dijo: sí. Y te manda a decir esta razón. Yo voy, le cuento a mi padre y le digo: mira la razón que me acaba de llegar. Dice, ahí lo que es importante ver es que Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo en ese momento. Sí. Era el hombre más poderoso, de acuerdo con la revista Forbes. Era el hombre más rico del mundo. Estamos hablando de 1980, 81, 82. Pablo Escobar ya tenía 7 billones de dólares, se calculaba la fortuna de Pablo Escobar. Yo recuerdo que voy donde mi padre y le digo a mi padre: oye, tengo esta amenaza de Pablo Escobar. Pablo Escobar comenzaba, ¿no? Comenzaba en ese momento. Y entonces, mi padre me dice: vaya donde el presidente de la República y hable, que era Belisario Betancur, del Partido Conservador de nuestro partido. Yo me voy a hablar con Belisario y digo al presidente Betancur: presidente, mire esta amenaza. Y me dice: tranquilo, Andrés, que yo te voy a proteger, no te preocupes. Le dije: muchas gracias, presidente. Me dijo: te voy a poner un guardaespaldas. Y yo tenía un guardaespaldas contra el ejército más poderoso de la tierra. Corrieron todos los guardaespaldas en ese momento. No, huyeron. Huyeron. Uno que le salvé la vida en el secuestro. Le salvé la vida el guardaespaldas que me pusieron. Porque cuando ya me saca mi Popeye un poco para que conozca la audiencia. Popeye acaba de salir de la cárcel. Popeye, él mismo confesó 400 homicidios directos. Francisco, y 1.500 indirectos. Ya está en las calles, él ha escrito libros, ya está por fuera. Y yo fui a la cárcel, la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá, donde estuvo Popeye los últimos años. Cuando fui a escribir mi libro, y perdón la cuña, Memorias Olvidadas, fui a entrevistar a Popeye para que me contara cómo y de qué forma se había organizado el secuestro del lado de Pablo Escobar cuando ellos me secuestran a mí. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Muy interesante toda esta historia que nos está contando el doctor Andrés Pastrana. Y en un momento, pues regresamos nuevamente con el doctor Andrés Pastrana. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares por RCR CD 150 AM. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares, solo por RCR 750 AM. Bien, queridos amigos de RCR, continuamos acá en Buen Provecho, en un programa especialísimo, después de una jornada tan importante como la que vivimos ayer en Venezuela, la primera fase del rescate de la democracia. Nos acompañan el doctor Asdrúbal Aguiar, gran amigo de Francisco y mío, y bueno, Venezuela tampoco sabe cuánto le va a agradecer el día de mañana a Asdrúbal toda su labor por el mundo, llevando lo que aquí no se puede decir, porque hasta ayer estábamos clausurados para conversar. Y el doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, quien nos estaba contando una historia maravillosa sobre su último secuestro, o el único secuestro que tuvo, y que es una historia que muy pocos conocen acá en Venezuela. Esperemos que sea el último secuestro. Sí, ¿no? Sí, esperemos. No dejemos dudas. Pero a mí lo que realmente me impresiona y celebro del pueblo colombiano, de nuestros hermanos colombianos, es que salieron de ese drama, lo superaron. Ahora tienen una gran nación, libre, democrática, con sus ajustes y desajustes, con aciertos y desaciertos, como todo país. Pero logró imponerse la verdad, la libertad, la ciudadanía, el regionalismo tan importante que tienen en Colombia y que yo a veces lo envidio mucho. Presidente, ¿cómo hicieron para limpiar al Estado, a la nación de las mafias, del narcotráfico, ese veneno que penetró como un cáncer? A ver, no fue fácil, porque como le digo, llegamos al punto de que el cartel de Cali compra la presidencia de Colombia. Y de la mano, buena parte del Congreso. que estaba absolutamente contaminado. Y yo siempre he dicho que ha sido la denuncia permanente de esos periodistas, porque también en Colombia quisieron permear a la prensa comprando emisoras de radio. Había una cadena radial que era del cartel de Cali, ¿no? Por ejemplo, permearon a la televisión también. Pero quienes nos quedamos ahí para combatir siempre, con principios, con valores, esa lucha a ese enemigo común que era el narcotráfico, logramos, yo creo que en buena parte, no solamente hacer las denuncias, sino perseguirlo. Creo que se cometió un error, y yo le he dicho que cuando yo pierdo la presidencia de Colombia por el cartel de Cali, se cree por las denuncias que yo hice. Yo hice las denuncias porque a mí me llega, y en esto, Francisco, creo que hay que explicarle a la audiencia, a mí me llega un cassette, entonces alguien me dijo, explique qué es un cassette, porque hoy los jóvenes hablan que es un iPod, que es un iPod, que es la MP3, una cosa, y si le dicen que es un cassette no tienen idea. Bueno, una grabación en la cual está el cartel de Cali hablando con la campaña de Ernesto Samper de los recursos de narcotráfico. Y ahí empezó un proceso que se llamó el proceso 8000, que al final no pasó nada. Y yo creo que ese fue el gravísimo problema de Colombia, que no se dejó llegar al fondo del problema. Pero después dijimos, y yo creo que lo más importante es que el narcotráfico, que es lo que va a tener que pasar también aquí en Venezuela con otros temas y como ha pasado en el país, diseñamos una política de Estado que comience en mi gobierno, que yo propongo en mi campaña presidencial, que fue el Plan Colombia. Aquí tenemos que combatir el narcotráfico de la raíz, vamos a combatir la producción, pero de la mano vamos a fortalecer nuestras fuerzas militares, vamos a fortalecer nuestras instituciones, especialmente la justicia, y toda una política social para darle al campesino alternativas para que pueda erradicar la droga del país. Y esto se basó, Thais, en una política que yo denominé de la corresponsabilidad, porque los que siempre estábamos poniendo la plata somos nosotros, los pobres colombianos, para que no consumieran la droga los americanos. Entonces fue cuando yo le digo al presidente Clinton, bueno, vamos a hacer un esfuerzo conjunto, usted y yo vamos a trabajar los Estados Unidos y en Colombia en erradicar la droga. Yo produzco la droga y usted se la consume. Entonces vamos a poner recursos para combatirla. Y eso también se convirtió en una política de Estado que cumplió este año 15 años del Plan Colombia, el año pasado. Y precisamente va a haber una celebración que yo creo que es muy importante, el próximo 4 de febrero en la Casa Blanca, en que el presidente Obama ha invitado al presidente Bush y al presidente Clinton, que fueron, pues Clinton que inicia conmigo Plan Colombia, cuyo el presidente Bush que lo continúa, y ahora Obama, y nos han invitado al presidente Uribe, el presidente Santos y yo, vamos a estar celebrando lo que es una política hasta hoy, y es lo que yo creo que tiene que primar en nuestros países. Estupendo. Cuando nos posemos de acuerdo nosotros en temas, la educación tiene que ser una política de Estado. Cuando nos ponemos de acuerdo en temas nuestros países, salimos adelante. Y yo creo que en buena parte, y opinar un poquito de la política venezolana, ese es el consenso también que se necesita en este momento en el país. Tenemos a nuestros oyentes encantados con ustedes acá, y tenemos las líneas abiertas, presidente y Asdrúbal, para que puedan compartir con ustedes. Muy bien. A ver. ¿Hay una llamada? No escuchamos nada. Aló, buenos días. Ah, buenos días. Adelante. Primero que todo, contento, dándole gracias a Dios por este nuevo año y felicitar a Radio Caracas Radio, que ha sido la voz democrática en estos 17 años. También un gran abrazo a nuestro gran amigo y compatriota Andrés Pastrana. Ha sido la voz que ha llevado al exterior lo que se ha vivido aquí en Venezuela. Nos ha apoyado con los presos políticos, a los estudiantes. Gracias, señor Pastrana. Gracias por ser nuestro compatriota. Soy del Huila, donde era su padre. Felicidades, Radio Caracas. Que Dios los bendiga. Amén en nombre de Radio Caracas. Bueno, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, ese fue un compatriota suyo. Paisano. Usted tiene un paisano aquí que varios, varios. Le mando saludos, ¿no? Eventualmente. Bueno, muchas gracias. Y también del Huila, de la tierra de mi padre, Vicente Opita. Y que mil gracias por... Bueno, vamos a recibir otra llamada para continuar con el doctor Andrés Pastrana. Adelante, diga su nombre y de dónde llama. Sí, soy yo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Roa, estoy llamando desde West Palm Beach hoy en la mañana. Son las 11:50. de Florida, y quería decirle primero que nada un feliz año. Por aquí toda la comunidad latina nos ha apoyado. ¡Viva Venezuela! Un feliz año para toda mi gente en Venezuela. Quería aprovechar sobre todo lo de la Asamblea Nacional, que fue apoteósico. Esa gente, la gente de del oficialismo, quedó con las tablas en la cabeza. Cometieron muchos errores, los mismos errores que cometían antes, creo que más. Lo que le quería decir principalmente, yo soy una persona de 80 años, supuestamente Cadivi me aprobó el año 2014 un dinero, y ha pasado el 2015 y nosotros los pensionados estamos, como decimos en mi propia patria, estamos ladrando, ya parecemos lobo. No es posible, nos han trancado todo, aprobaron pero no han liquidado, han robado todo el dinero. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, muchas gracias. Nosotros estaremos pendientes de ese tema, alguno de los temas que trataremos en este programa, y vamos a pasar a la próxima llamada. ¿Será conmigo? Sí, adelante, diga su nombre y por favor sea concreta, que hay muchas llamadas en camino. Concreta, precisa. Y su nombre y de dónde llama. Soy la señora Mildred García de la Avenida San Martín. Felicidades para todos y que Dios me los bendiga, especialmente al señor Pastrana. Soy nieta de colombiana. A mucho orgullo, soy venezolana. Y quiero hacerle una pregunta, señor Pastrana. ¿Cómo es posible? Explíqueme usted, tráteme de hacerme entender. ¿Cómo Colombia, que padece la FARC, que padece el ELN, que padece el tráfico de drogas, salió del pozo, del fondo del pozo, y brilla para el mundo? Es visitado por artistas, es visitado por literatos, es visitado por el turismo, es visitado por todo el mundo. Y Venezuela, que no tiene estos tumores de la FARC, el ELN, ni tiene este tráfico de drogas tan marcado como Colombia. Estamos hundidos en la fosa y no salimos de allí. Explíqueme cómo hizo Colombia, qué tenemos nosotros que hacer. Gracias y Dios me lo bendiga. Muchas gracias, amiga. Aquí le dejamos al doctor Pastrana para que responda esa interesante pregunta. A ver, Mildred, yo creo que, bueno, primero también un feliz año para todos, y creo que lo que estábamos hablando antes, yo creo que hay algunos temas que tienen que ir por encima de las diferencias políticas, y que son esos temas que tienen que convertirse en política de Estado. Y uno de esos temas fue la lucha contra el narcotráfico. Y por eso, cuando nos pusimos de acuerdo a los colombianos, que era un problema que nos afectaba a todos por igual, es que comenzamos a avanzar en ese tema. Y ahora fíjese, Mildred, el problema, que no hay un consenso frente a la paz. Aquí, Thais, quiero explicarle un poco a la audiencia. El presidente Santos, en este momento, las últimas encuestas, el 42% de los colombianos votarían a favor de la paz, del plebiscito que está proponiendo el presidente. Pero supongamos que no fuera el 42, supongamos que fuera el 52. No hay un consenso frente al tema de la paz. Y esto no puede suceder. ¿Cómo así que llevamos nosotros más de 60 años de violencia en Colombia? Yo no he vivido un día en paz en mi país. Y no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué? Algo que le venimos insistiendo al presidente Santos. Presidente, convoque al país. Presidente, creemos los consensos. Yo puedo tener discrepancias sobre la paz. Soy un hombre de paz, me justifiqué mi prestigio político por la paz. El presidente Uribe también es un hombre de paz, tiene sus críticas al proceso de paz. ¿Cómo debe ser? Hay que oírlas, claro. Hay que oírlas. Porque además, lo que se trata es que la paz, como digo yo, la paz no la hace un gobierno, la paz la hace el Estado. Y entre todos. Y entre todos, por eso, no porque mañana, si no hay un consenso frente al tema de la paz, el presidente Santos inclusive, imagínese que usted necesitaba para refrendar popularmente cualquier propuesta, iniciativa popular, que necesitaba una refrendación popular, se necesitaba el 50% del censo electoral, y ahora resulta que el gobierno dijo, como no vamos a lograr ese 50% del censo, vamos a bajar el censo, y lo bajaron al 13%. Entonces, imagínese usted, los primeros que tienen que estar preocupados de que no haya un consenso frente al tema de la paz, ¿quién es? La FARC. Porque si mañana firman la paz con el presidente Santos y no hay ese consenso nacional, va a llegar un próximo presidente que va a decir, ah, no, esa es la paz del presidente Santos, esa no es la paz de los colombianos. Por lo tanto, yo no voy a respetar esos acuerdos. Y ahí sí que vamos a tener un problema en el país. Por eso insisto un poco para contestarle a Mildred, hay que generar consensos. Hoy Venezuela, estamos viendo la posibilidad de una crisis humanitaria sin precedentes, una crisis en la salud, una crisis social. Si ustedes, los venezolanos, convocados por quien debe ser, que es el presidente de la República, a buscar caminos, mecanismos para salir de la crisis, se va a profundizar. Y por eso la importancia de que se creen esos consensos nacionales. Y lo dice usted, presidente, que es uno de los hombres en Latinoamérica que tiene más experiencia en diálogos de paz. Sí. Y no de ahora, sino cuando estaba rodeado de Bogotá. Exacto, cuando estaba rodeado. Yo recuerdo cuando yo entro a la presidencia, en La Calera estaban. Uh-huh. Ahí estaban cerca de La Calera. Bueno, fuimos a la selva solo a hablar con el comandante Marulanda en ese momento para tratar de hacer la paz. Pero hay que generar consenso. Y es lo que le decimos al presidente. Presidente Santos, por favor, genere consenso. Porque la paz la hacemos todos los colombianos, no presidente Santos ni el presidente Pastrana, todos los colombianos. Así es. Bueno, la violencia en Colombia se identificaba mucho con el tema del narcotráfico. Bogotá llegó a estar sitiada. Hay comentarios de amigos que decían que no se podía ni siquiera viajar por carretera. No se podía. En Colombia, es decir, estaban como en estado de sitio. Pues. Le voy a contar, a ver, mire, yo llego a la presidencia el 7 de agosto del año 98, ¿cierto? 6 meses antes, entre enero y julio de 1998, se había secuestrado más de 1,000 soldados y policías. Es decir, estábamos perdiendo la guerra. Así es. Los soldados no tenían ni siquiera botas. No teníamos armas. Teníamos 4 helicópteros de combate. Y nosotros dejamos, al finalizar mi gobierno, continuó el presidente Uribe, el ejército más importante de América Latina. Fortalecimos al ejército, traíamos ya... Terminamos con más de 20 helicópteros de combate, teníamos 60 helicópteros de transporte, pasamos a más de 150 helicópteros de transporte, armas, municiones, uniformes, y generamos una fuerza que le permitió al presidente Uribe continuar con la política de seguridad democrática, que en buena parte es lo que ha llevado a que las FARC esté hoy en donde, sentados en La Habana, buscando la paz en Colombia. Bueno, amigos oyentes, les recordamos que estamos conversando con el doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Y en este momento vamos a hacer una pausa para continuar conversando con este ilustre visitante. Conéctese con nosotros en Señal Abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensarcr. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. @rcr750. Bien, queridos amigos, continuamos acá en este programa estupendo con nuestros dos invitados de lujo, el doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y Asdrúbal Aguiar, nuestro embajador, el embajador de la oposición, quien ha ido por el mundo entero llevando la voz de los oprimidos, de los perseguidos, de los presos políticos, la voz que no puede hablar aquí en Venezuela porque a los medios los cierran y a los ciudadanos los encarcelan. Bienvenido, Asdrúbal, cuéntanos esas experiencias que has tenido en el mundo, ¿qué te dice la gente? Gracias, Thaís. La verdad es que ha sido un periodo largo de aprendizaje, ¿no? Era muy difícil que en el exterior se entendiese en 1999, que desde aquel mismo momento se había instaurado una dictadura en Venezuela. Hay que recordar el tiempo constituyente, el momento en que la Asamblea Nacional, que tenía la responsabilidad de redactar una nueva constitución, genera una vacatio legis, vale decir, retarda el tiempo de aprobación, de publicación de la nueva constitución, y sobre esa base sustituye la totalidad de los poderes públicos en Venezuela con titulares provisorios designados a dedo, incluido un congresillo que lo nombran a dedo y confrontando con una realidad política distinta que había ocurrido en 1998. Y que yo le comentaba al presidente Pastrana que en el último mensaje que yo le dirigí al Congreso como ministro de Relaciones Interiores, yo saludaba aquel hecho del 98 como la perestroika a la criolla. Porque decía, bueno, La elección de Hugo Chávez, con la que yo no simpatizaba, en cierta forma implicaba el reclamo nacional por un cambio de rumbo en Venezuela. Pero la elección plural que tuvo lugar en aquel Congreso, en el último que tuvo la democracia, y que yo veía en cierta forma reflejado en este último, en esta Asamblea Nacional que están haciendo, yo decía, este es el escenario apropiado para que pueda el país reencontrarse a través de un diálogo plural. O sea, cambio, pero cambio en democracia. Eso lamentablemente se frustra con la constituyente del 99, que es el gran pecado original, pero en el exterior era difícil explicar eso. Y debo decir que fueron 17 años sostenidos de discursos permanentes, ir a universidades, ir a centros políticos, explicar la realidad venezolana, y solo, esto debo decirlo, lamentablemente se comienza a digerir cuando se acaba el dinero en Venezuela. Así es. Adrúbal, y en esta última etapa en que has acompañado pues al doctor Andrés Pastrana y a otros expresidentes en esta convergencia para explicar lo que pasa en Venezuela, ¿tú sientes que ha habido un cambio a nivel internacional sobre la visión hacia lo que está pasando en el país? Sí, efectivamente se produce un cambio con un hito crucial en el cual tiene un papel destacado tanto el doctor Pastrana como Tuto Quiroga, como el presidente Aznar, el presidente González, debo mencionarlo, a ellos también, con la Cumbre de las Américas. En aquel momento se redacta un documento que en el fondo es una suerte de desafío a esa cumbre de gobernantes que estaba allí residente y en donde se le abren los ojos a América Latina sobre la realidad que estaba ocurriendo en nuestro país. Aquel fue un momento de quiebre porque de esas cosas que ocurren de manera providencial, en un momento en que la región le dio la espalda a la Carta Democrática Interamericana, era una suerte de agresión el solo hecho de mencionarla frente a gobierno democráticamente electo, que eran los primeros que archivaron todas las posibilidades de que la OEA asumiese sus responsabilidades. En Panamá nace una suerte de OEA de coyuntura, de OEA paralela, en donde los expresidentes, que tienen una característica muy particular, presidentes demócratas probados. Inclusive en muchos países preguntan, caramba, pero tal presidente que no fue muy bueno, este sí fue bueno, este fue regular. Pero es que todos a uno tenían esa característica, ese denominador común. Eran presidentes probados porque habían respetado el principio de alternabilidad democrática. Entonces ellos, en cierta forma, asumieron en la coyuntura la defensa de esos valores, de esos elementos esenciales de la democracia y componentes fundamentales de su ejercicio, en un momento de declinación no solo de la Organización de Estados Americana, sino de perturbación de todo el credo democrático que costó casi 200 años construir en la región, con la emergencia de UNASUR, con la emergencia de la CELAC, en donde ciertamente ellos hablaban de otra democracia, pero que no es la democracia que en el fondo se conoce. A partir de ese momento ciertamente hubo un cambio y hubo una actitud militante y ciertamente hubo una ventaja que yo la aprecio en toda su dimensión. El poder hoy en día reside en la opinión pública y la opinión pública lo que necesitaba era fundamentalmente de actores que le hablasen no a los gobiernos, sino que le hablasen a la opinión pública nacional e internacional con argumentos sobre los valores fundantes de la democracia. ¿Y hoy, Asdrúbal? ¿Hoy? Mira, no, yo soy muy optimista. Yo creo que se ha cerrado, sobre todo en el caso venezolano, se cerró un ciclo. Yo creo que ahora finalmente entramos en una suerte de perestroika. Será indispensable encontrar los caminos, lo señalaba el presidente Pastrana, necesarios para el consenso, para el diálogo. Hay una realidad objetiva y que me permite aclarar un tema que está suscitando muchísimo debate. Ayer se preguntaban la gente, caramba, pero es que están pidiendo que el presidente Maduro se vaya del poder ahora cuando apenas están llegando a la Asamblea Nacional. La lectura exacta de lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional es que el país necesita darse 6 meses. ¿Para qué? Justamente para encontrar el camino de esa perestroika. Así es. ¿Cuáles son las alternativas constitucionales? Hay muchas. Muchas. Habrá que estudiarlas. Así es. Pero lo que sí es cierto es que el modelo que fraguó, hay que decirlo objetivamente, esto no es que ha sido el producto de un atropello. El atropello ocurre cuando Maduro asume el poder y el señor Cabello asume la copresidencia de Venezuela. Que tú lo has explicado muy bien. Claro, pero había un modelo que estaba en la nueva etapa, en el nuevo mapa estratégico de la Revolución Bolivariana, que es una clonación del modelo constitucional cubano para implantarlo en Venezuela. Eso se ha demostrado que ha fracasado de manera rotunda. Entonces el país necesita un nuevo modelo. ¿Con qué actores? Con todos los actores venezolanos, de uno u otro sentido. Que en definitiva entiendan que para sacar al país de la crisis económica y social tan profunda que está viviendo, que vaya, nos golpeen las narices como en términos de una crisis humanitaria, se requiere encontrar justamente esa otra vía. Y esa otra vía tiene alternativas constitucionales. ¿Cuáles? Las que nos garanticen mayor estabilidad, ojalá sean esas. Las que sean el producto de un diálogo y de consenso, ojalá sean todas. Y muchas que pueden ir en paralelo con la nueva asamblea. Claro, sí, convencido de eso. Yo quisiera preguntarle al doctor Andrés Pastrana, el chavismo intentó exportar este modelo y algunos gobiernos se identificaron con el modelo chavista, aunque no lo acogieron tan radicalmente como se acogió en Venezuela. Ha habido cambios en América Latina y él ha estado recorriendo esos países. Yo quisiera preguntarle si este es un ciclo de este populismo centralista, si es un ciclo que está decayendo o sigue muy fuerte en el continente. A ver, yo siempre sostuve la tesis de que la revolución bolivariana y el modelo bolivariano era muy difícil de implementar en la región, por una sencillísima razón. Porque ningún país de la región tenía los recursos que tenía Venezuela en su momento. Entonces implementar ese régimen era imposible. Uno con dólar a 120 a 130, produciendo cuánto producían al comienzo, 3.300.000 barriles, esa revolución era imposible de aplicar en otros países porque no se tenían los recursos. Cuando se trata ya de aplicar esa revolución políticamente hablando, vemos que ya ese cambio también comienza a darse en la región. Vemos ya al presidente Macri, que está asumiendo. El presidente Omala, pues ya casi termina, que él jugó más, un poco más centrista, llamémoslo así, a ese tipo de revolución. Hay presidentes como el presidente de Bolivia, el presidente Morales, que insiste en reelegirse indefinidamente, porque ese es otro de los temas gravísimos que ha sucedido en la región. Y ya el presidente Correa deja medio una puerta abierta, pero al parecer no está en esas... o no son sus anhelos por ahora, no sabemos cuáles puedan ser, pero vemos que el modelo está fracasando y que hay un cambio. Y hay un cambio también por el tema social, porque estamos retrocediendo hoy en día a buena parte de los avances que tuvimos nosotros en la última década. Yo creo que se han cumplido en buena parte las metas de la cumbre del milenio, pero estamos comenzando a ver retrocesos. Especialmente hoy lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Bolivia, y que esto se convierte, claro, en un tema que hay un cambio de modelo, que es precisamente lo que decía ahora Zurbal. Es un cambio de un tema político, económico y social. Y yo creo que eso es lo que se está viendo reflejado y es lo que se está proponiendo hoy en Venezuela por la nueva Asamblea Nacional, en lo que ya explicaba Zurbal, que yo creo que es importante entenderlo. No es una revancha, no es un revanchismo. Porque en el caso de Venezuela, a quien le corresponde, creo yo, tomar las decisiones, es al gobierno. Y la Asamblea, en buena parte, es el medio a través del cual se pueden implementar esas reformas, se pueden ajustar o se pueden complementar esas reformas. Pero deben venir es del gobierno. Y hoy el problema más grave que vemos nosotros desde fuera, Thaís, es cuál es el tema social. Y ahí, en lo que era la clara identificación de que había habido una política social clara en Venezuela, de beneficio para los sectores más pobres y más marginados, hoy, esos sectores son los que están viviendo de forma más dura la crisis que está afectando a este país. Y los sectores que les dieron la espalda el 6 de diciembre. Claro. Porque hay que recordar siempre que sectores como Petare, el barrio más grande de América Latina, le dijo no al chavismo. No. El 23 de enero, un barrio simbólico aquí en Venezuela, asediado por los tupamaros y por los grupos violentos que se llaman los colectivos, que son grupos pro gobierno armados, a pesar de ellos, la gente salió a votar en contra del chavismo. Guarenas y Guatire, que son dos ciudades que están muy cercanas a Caracas y que el chavismo ha utilizado como emblema de la revolución, allí también perdieron. Entonces, ¿quién? Y esos estados, en Barinas, ¿quién ganó? Por bueno, por ejemplo. Por ejemplo. También poner un ejemplo. Así ¿y es. ¿Qué sucedió? Algo que fíjese, que estáis que en la política, como es tan activa y da tantas vueltas, yo recuerdo cuando vino aquí una vez a Miraflores que el presidente Chávez me dice, oiga, presidente Pastrana, ¿por qué no me acompaña a Petare, que allá viven 2 millones de colombianos, o no sé cuánto, me dijo el presidente Chávez, que si nos íbamos una noche allá a Petare. ¿Cuántos colombianos le dieron la cédula de ciudadanía para poder votar? ¿A cuántos colombianos? ¿Un millón? ¿2 millones? ¿3 millones? Y resulta que el gobierno del presidente Maduro comete el error de cerrar la frontera. Y comete el error de buscar desplazar a los colombianos a la frontera. Todos esos colombianos que en un momento dado el oficialismo en Venezuela creía que iban a estar con ellos, segurísimo que no estuvieron con ellos en las pasadas elecciones. ¿Cuántos fueron esos votos? No sabemos. En Colombia las cifras varían tanto y aquí también a uno le dicen en Venezuela hay 4 millones, hay 5, hay 6 millones de colombianos. ¿Cuántos de esos que hoy tienen su cédula porque se las dieron? Otros porque han vivido aquí, o casado con venezolana, o casado con venezolano, con hijos venezolanos, que es una cosa distinta, lógicamente con lo que sucedió en la frontera, que esperamos, Thais, y creo que es importante que se reabra rápidamente esa frontera, porque lo que estamos viendo en este momento es que hoy se está sacando provecho las informaciones que nos llegan, es que hoy, si antes había 20, 30, 40 trochas, hoy hay 100, 200 trochas, la gente está pagando para sacar los productos. Hoy hay corrupción en los organismos oficiales, aquí y allá, porque lógicamente cuando se generan este tipo de hechos, lo que se está generando también es corrupción para permitir ese tránsito de mercancías que sigue y va a seguir sucediendo. Legalícelo. Hoy hay mecanismos, y yo lo he dicho, la canciller de Colombia y la canciller venezolana tienen todos los mecanismos para el tema de seguridad, para el tema comercial, para el tema de la frontera, para el problema limítrofe. Todos existen hace muchísimos años, yo les diría, aplíquelo. Porque hoy los que están sufriendo son precisamente la gente de la frontera. Yo confío en que la Asamblea Nacional asuma la labor investigadora en ese tema de la frontera. Y levantar esos estados en el estado de excepción. Tiene la potestad y pueden hacerlo. Yo creo que sí. Bueno, le damos las gracias a Drúbal Aguiar y al doctor Andrés Pastrana por habernos acompañado en este espacio Buen Provecho y habernos dejado tanta y tan interesante información.